Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, a full, me imagino tu trabajo, pero queríamos también meternos en esta capital mundial del chamamé, hablar de esta experiencia chamamé. Gabriel, ya son los últimos días preparativos de todos lados, pero bueno, nada, tener tu voz un poco también aquí para el interior, para Bellavista, para compartir esta experiencia con la audiencia. Bueno, estamos a una semana prácticamente del inicio de la Fiesta Nacional del Chamamé, que se realiza como todos los años, o como, tiene como escenario principal el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, pero nosotros ya comenzamos ayer con diferentes actividades que tiene esta edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Comenzamos con el Chamamé Solidario, uh-huh. Este año lo llamamos Chamamé con Todos, y es un recorrido de músicos y de bailarines y de toda la estructura que tiene el Instituto de Cultura por diferentes lugares, uh-huh. Para que todos puedan disfrutar de esta gran fiesta. Entonces ayer estuvieron en un geriátrico, uh-huh. Hoy en este momento a las 9 de la mañana empezó una actividad en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, y así durante, uh-huh. Todos los días hay actividades de manera que la gente, todos los ciudadanos de Corrientes puedan participar de alguna u otra manera de esta edición de la fiesta. Además, también se suman los municipios de Riachuelo, El Sombrero, San Cosme, Santa Ana, con diferentes actividades, con lo cual la fiesta tiene una dimensión muy importante y tiene la posibilidad de que podamos contagiar de alguna manera el espíritu chamamecero a un gran público de la ciudad y de las cercanías de Corrientes. Así que está todo listo para que dentro de una semana podamos además empezar esta actividad en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Bien, además anuncios, Gabriel, también con el tema de la llegada, con los descuentos para docentes y no docentes, de estudiantes, de la UNE, todos estos convenios, siempre hay puntos para sumar a una fiesta mayor, parece que no se acaba nunca de crecer, digamos, en dimensión. Arrancó con el lanzamiento en el Centro Cultural en Buenos Aires, el Néstor Kirchner, con figuras importantes, buscar lo que este respaldo de la UNESCO finalmente como Patrimonio Nacional, siempre y algo más para tirar, parece, ¿no? Bueno, hay un enorme trabajo a lo largo de todo el año, por un lado desde el gobierno provincial, pero también de los músicos, de las instituciones que están vinculadas al chamamé, y que fueron haciendo grande esta fiesta y que tiene una dimensión increíble. Además, el género, independiente de la fiesta, también tiene una visibilidad importante y una revalorización en los últimos años. Logramos, además, en el mes de junio, obtuvimos ya la declaración del chamamé patrimonio del Mercosur, uh-huh. Y estamos trabajando para lo que mencionaba, que el año que viene, en noviembre, podamos obtener definitivamente este reconocimiento del chamamé patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Es un reconocimiento que nos llena de orgullo y que nos permite, por un lado, reafirmar la identidad, pero también poder hacer visible el chamamé en un espectro mucho más amplio, así que estamos muy contentos y es una enorme responsabilidad llevar adelante. Gabriel, ¿cómo lo ha tomado esta experiencia de fiesta nacional? ¿Cómo lo ha tomado? Sé que hay reuniones con Hernán Lombardi, por ejemplo, de medios. ¿Cómo fue un poco esta experiencia para este gobierno que asumió hace 2 años y cómo lo tomó esta experiencia? Porque vos ya venías de un recorrido con el tema de este trabajo que se venía haciendo. La fiesta en recuperación profunda tiene mucho más años esto del Mercosur. ¿Cómo lo tomó un poco? ¿Qué lugar le dio en esta dimensión global de la cultura? ¿Cómo notaste que lo tomaron? Bueno, tanto Pablo Velluto, que es el ministro de Cultura de la Nación, como Hernán Lombardi tomaron la posta y nos ayudaron a poder fortalecer este trabajo, no solamente desde el punto de vista económico, sino de gestión, porque las postulaciones tanto del chamamé de Patrimonio del Mercosur como la de Patrimonio de la Humanidad salen a través de Cancillería, y eso implicaba una gestión que excedía ampliamente nuestra posibilidad. Entonces, si bien la postulación es de la provincia de Corrientes, está avalada tanto por el ministro Lombardi como por el ministro Velluto, y personalmente el ministro Lombardi nos acompañó a París con una delegación, hicimos la presentación formal a la UNESCO, y la verdad que nos sentimos absolutamente respaldados. Todavía falta mucho trabajo y requerimos todavía de mucho más respaldo, ¿no? El ministro Lombardi es responsable de la televisión pública, de Canal Encuentro, de Radio Nacional, y nosotros estamos pidiendo, todavía suavemente, pero cada vez vamos aumentando un poco más la intensidad, espacios para que tengan difusión. Digamos, un chamamé no es solamente la fiesta que dura 10 días, sino la posibilidad de que podamos hacer todavía mucho más visible una cultura que es regional, que es compleja, que tiene el chamamé y como una de sus partes, pero que está vinculado al paisaje, a los recursos naturales, a la cultura de manera integral, que incluye el lenguaje, que incluye las tradiciones, mitos y leyendas. Entonces estamos pidiendo que Encuentro, a la televisión pública, pueda tener un espacio todavía mucho más extenso para poder mostrar la cultura de nuestra provincia y, por supuesto, nuestra región. Bien, Gabriel, para dos preguntitas finales. Una, si hay un eje, una idea temática de este año, a dónde apunta el festival. Y bueno, después ver la confirmación de los medios, sobre todo televisivos, porque realmente el interior lo vive con mucha pasión también desde las pantallas, a veces el Festival Nacional. Experiencia Chamamé es el concepto con el que trabajamos este año y es justamente esta mirada integral de la que yo hablaba recién. El chamamé es una cultura que incorpora todas estas cuestiones, desde la gastronomía a la historia, al paisaje, mitos y leyendas, tradiciones. Es mucho más complejo y algunos que hablan bien guaraní dicen que lo que expresa esto es el ñandereko, que es la manera de ser y estar del correntino y el habitante de la región. Entonces, lo que estamos haciendo con Experiencia Chamamé tiene que ver con esto, y esta experiencia se va a ver tanto en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, como en las pantallas y como en toda la gráfica que difunde la fiesta nacional. Con respecto a los medios, vamos a tener 5 días de la televisión pública, los canales regionales de aire, los canales de cable, va a haber una amplia difusión y además tenemos una página que es fiestanacionaldelchamamé.com, donde vamos a poder difundir para todo el mundo lo que esté pasando en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y en cada uno de los escenarios en los que estamos trabajando. Gabriel, te mando un gran abrazo, ¿eh? Muchísimas Muchísimas gracias por gracias, este hasta minuto. luego. El presidente del Instituto de Cultura de la provincia, Gabriel Romero, hablaba con nosotros del Festival Nacional del Chamamé, con algunos puntos interesantes, ¿no? Hablar de este camino del reconocimiento como patrimonio de la humanidad al chamamé, presentado en la UNESCO. Habló de esta relación también, de este nuevo posicionamiento con las nuevas autoridades del gobierno de los últimos años, porque debemos recordar que Gabriel es otra vez, digamos, presidente del Instituto de Cultura, lo venía haciendo en el gobierno anterior y esta experiencia chamamé arrancó un poco con él hace muchos años, o sea, venía en carrera este festival. Importante saber cómo se articulan las políticas para entender lo que significa esta macro fiesta que va del 12 al 21 de enero. Hay una página que es muy dinámica, que es esta fiesta nacional del chamamé.com. ¿Habrán artistas bellavistenses? Sí, que los hay, están en la grilla. Están los hermanos Ortiz, van a estar en la fiesta nacional del chamamé, un gran mérito, bueno, de buena fe, y Raúl Noguera. Esos son los tres números que, si no vimos mal en la grilla, son los bellavistenses o nuestro corazón bellavistense que va a estar ahí en la fiesta mayor del chamamé. Hoy es capital mundial y del Mercosur también reconocido, va camino a la UNESCO del 12 al 21. Va a estar entonces el grupo de buena fe, los hermanos Ortiz y Raulito Noguera en la fiesta nacional del chamamé.